para mi gente, gracias. Gracias a todos aquellos que pensaron en mí, que siempre dijeron que sí. Gracias a mi prima, gracias a toda mi familia. Gracias Evelyn, que hizo que esto sea posible. También le quiero dar las gracias a mi padre, a mis tíos que nunca me dejaron solo, que siempre estuvieron en el rolo. Gracias a la calle, gracias a Dios, gracias a la Virgen, gracias a los que me siguen. Solo quiero decir gracias a mi gente, a los que están conmigo, que por ellos yo sigo. Gracias. Para mi gente latina, la sangre y sol, Córdoba, Argentina, del barrio bajo de la calle, Riasta, mi gente. Y no me quiero ir de esta manera, así que Evelyn, cambia esta mierda. Chapeando de la calle con mi grupo mucho estilo, sacando mis papeles, cuchillo de filo. Los shows en la calle son impresionantes. Está lleno de raperos, de mafiosos, de maleantes. Cantando, rapeando, yo le meto con mi bando. Soy tu pesadilla, con un sin refuerzo mando una vez más. El lobo sale de su cueva, haciendo que la gente vea, el mundo se mueva. Tu gente, mi gente, somos todos iguales, pero con lo mío se sienten profesionales. De 10 años aprendí a escribir canciones rápido, porque lo mío, rimas de oraciones, mi propia letra. Con el sello competía, humillaba a cualquiera, y dinero yo tenía. Duermo con mi fierro bajo la almohada, a los míos yo defiendo. Con la 9 está cargada, ¿qué le hago si esta es mi tierra? Soldados que caen, gente que nunca fue a la guerra. Soldados que van con sus banderas, caen en el intento, no cruzan la frontera. Yo camino por la calle con mi pistola, güero. Ponte, me soy capaz de no tirarte, pero te dejo cero, lo pienso. Quien que ya mataron, gilitario, no te pasen. O me hago un sicario en la sangre y sol, en el palmar. Día a día se escuchan tiros de la gendarme y la policía. El tiro no le tiro, lo pienso o lo miro, pero corro de la masacre, yo me piro. 3 tiros, cabrón, fallaste. Porque yo soy de la calle, conmigo te equivocaste. Mi bando no lo piensa, mi bando te fusila, está tachado en el nombre de las filas. Lo pienso por mi gente, me pasa por la mente, no lo intentes. No te pongas de frente y así despido. Con un saludo a los puros, recogiendo el pasado, el presente, el futuro. Me voy, así que alcemos las manos. Sigan cabeceando, que algún día nos volvemos a encontrar. Ya está.